Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho cuarenta y dos de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar este día con algo de fútbol, soccer. Y primero vamos a ir a la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los partidos de la jornada número 1, que comenzará este fin de semana. Y el día viernes vamos a tener dos partidos, el América contra Juárez y Mazatlán contra Pachuca. Ah, no, son tres partidos. Y Tijuana contra Pumas, el mismo día, el 30. Después, el día sábado, el Atlético San Luis contra Monterrey, Tigres contra Puebla, Atlas contra Cruz Azul. El domingo, Toluca contra Necaxa, Santos contra Querétaro y León contra Guadalajara. Este último, el lunes por la noche. Y bueno, eso es todo por la Liga MX. Vamos a pasar al otro lado del charco para hablar un poco de la Liga Premier. Del campeón de la Liga Premier, obviamente, fue el Manchester City. Pero hay algo más que sucedió para el Manchester City. Algo que no sucede muy a menudo. Realmente es muy difícil ganar el treble. Y lo hicieron esta temporada los asociados de Pep Guardiola y todos los jugadores del Manchester City. Ganaron la Champions League, la acaban de ganar hace dos fines de semana. Le ganaron 1-0 al Inter y con esto ellos quedaron campeones de la Champions League. Y con esto, ellos se vuelven uno de los pocos equipos que han ganado la Premier League, el FA Cup y Champions League en el mismo año. Entonces, hay unos equipos que lo han logrado, el Ajax en el 72, por ejemplo. El Ajax es holandés, el Manchester United en el 99 y Barcelona en el 2009. Realmente no es muy fácil lograr los tres grandes campeonatos, sobre todo si eres un equipo en Inglaterra o en España. Y bueno, se logró, nada más se va a decir eso. Obviamente felicidades a todos los fanáticos del Manchester City y bueno, pues que se vengan más éxitos para Pep Guardiola y todos sus jugadores, que me imagino que están en los cuernos de la luna. ¿Qué les puedo decir? Toda la temporada estuvieron correteando al el Arsenal en la Premier League y al final lo alcanzaron. Realmente es impresionante, ¿no? Es impresionante que el equipo este de Arsenal, pues era increíble que su ex asistente, Mikel Arteta, que estaba de entrenador del Arsenal, iba realmente por todas, ¿no? Por todas las canicas en la Premier. Y pues levantó la primera vez que lo vio jugar y ganarle 4-0 en Florida. Fue cuando Guardiola decidió ponerle más atención al Arsenal. Y bueno, realmente aparte del Arsenal, pues siempre está el Manchester United, el Liverpool, están todos los equipos que generalmente persiguen al equipo de Manchester City. Entonces, pues no iba a ser una temporada muy fácil, ¿no? Pero tuvieron la gran certeza de contratar a un jugador, en especial a Erling Haaland, que fue el goleador del equipo. Y bueno, es impresionante, ¿no? O sea, es impresionante que lo hayan podido lograr los tres campeonatos que puedes ganar durante un año, lo ganaron. Recordemos que aquí no estamos hablando de medio año, no estamos hablando de un partido de vez en cuando, no, es uno tras otro, tienes que ir ganando. Obviamente, sobre todo en Champions, si pierdes en un partido ya puedes pues olvidarte del campeonato, si es que te ganan con suficiente diferencia de goles. Y bueno, pues el punto es que finalmente ya ganaron su primera Champions League, la primera con Pep Guardiola y obviamente la primera en la historia del equipo Manchester City. Y bueno, pues realmente sí fue como que el consolador de lo que había pasado hace un año cuando perdieron en la semifinal contra el Real Madrid, en donde están empatados hasta el tiempo extra. Bueno, hasta el tiempo agregado del segundo tiempo. Entonces, bueno, ¿qué se puede decir? El Real Madrid lo ha hecho muchas veces. Ha ganado a varios equipos en los últimos minutos. Pero, ¿qué puede decir? Este año se vengaron ganándole 4-0 en el partido de vuelta en su estadio, ¿no? Entonces, no sé. Vamos a decir que este año parece que planeó todo para que se encontraran otra vez en la semifinal al Real Madrid y ganarle al Real Madrid de esa forma. Parece ser que realmente los barrieron, ¿no? Obviamente, todo esto mientras el equipo de Francia, el Paris Saint-Germain, pues había contratado varios jugadores extraordinarios, incluyendo a Messi, Mbappé, a medio mundo tenían adelante para tratar de conseguir, obviamente, al brasileño este güey. Bueno, tenía a los mejores delanteros del mundo en el mismo equipo y no pudieron lograrlo. Entonces, no se trata de cuánto dinero puedas meter a los jugadores en contratos de jugadores para tu equipo, sino cómo juega tu equipo en grupo, ¿no? Con la gente que tengas. Entonces, es obviamente, bueno, pues una historia para aprender. Una historia para aprender cómo te puedes sobreponer al pasado y sobre todo imponerte contra campeones de los países más difíciles, o sea, de los países más futboleros de Europa y que realmente son los mejores equipos del mundo, ¿no? O sea, generalmente son los que mejor juegan al fútbol y ahora lo ha hecho entonces el Manchester City, ya no hay nada que les haga falta ganar. Lo cierto es que ya Messi ya salió del Paris Saint-Germain y se fue al Miami, a un club de Miami que se llama el Miami Inter, o el Inter de Miami, y pues ya lo presentarán el Inter Miami, ándale. Entonces, aparte de tener al Gerardo Martino, que estaba con Atlanta, pues ahora tienen a Messi y lo van a contratar a un contrato multimillonario que no nada más le pagan a Messi a través de ganancias, obviamente en cash, en efectivo, sino que vienen varios incentivos comerciales que van a trabajar con él, que le pagarán extra, aparte de que le dan un porcentaje de el mismo equipo donde va a jugar. Entonces realmente es la primera vez que se escucha algo así, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, estaremos viendo qué pasa con Messi y el Inter de Miami. Y eso es todo para las cosas que están pasando en Europa. Realmente no hay mucho que decir. La jornada número 1 apenas se va a jugar en agosto, entonces realmente no hay nada que reportar en Inglaterra, en la Premier League. Aparte de eso, que les quería decir que, bueno, no es todos los días en que ganes todo lo que hay que ganar en Europa, ¿no? En Europa y en tu liga. Porque pues no nada más es el Shield de la FA Cup, es la Premier, el campeonato de la Premier. Y bueno, ¿cómo fue que ganó Inglaterra, el Manchester City, la final del FA Cup? Pues fue el día 3 de este mes contra el Manchester United, le ganaron 2-1 y con esto ellos avanzaron. Bueno, ellos ganaron la FA Cup y bueno, fue un gol primero de los dirigidos de Pep Guardiola en el minuto 1. Ya iban ganando 1-0. Después, en el minuto 33, hubo un penalti que anotó Fernández. Y en el segundo tiempo, Gundogan. Los dos los anotó Gundogan. Puso el 2-1. Entonces, pues obviamente, muy impresionante este jugador Gundogan, que se va al Barcelona. Pero bueno, le dio lo suficiente al Manchester City y ahora pues ya son campeones de los tres torneos más importantes de que podían participar ellos en cualquier ámbito en el fútbol. Entonces, felicidades al Manchester City. Y vamos a pasar entonces a la Bundesliga para ver qué es lo que pasó allá, cuando comienzan de nuevo. Lo único que sé es que acaban de tener un playoff. Ya les había mencionado que Stuttgart le había ganado 3-1 al Hamburgo. Y bueno, pues obviamente la siguiente temporada todavía ni siquiera parece cuándo se va a reiniciar la Bundesliga. Lo más certero es que sea hasta septiembre, después de un gran descanso que van a tener los jugadores, ya que recordarán, tuvieron un mundial y tuvieron toda un año de liga antes de poder tomar un descanso. Entonces, pues ahí está entonces la Bundesliga. Vamos a pasar a ver cuándo se reanuda la Liga Santander, que parece que va a ser el 13 de agosto, que se jugarán todos los partidos de la jornada número 1 en la Liga Santander. Entonces ahí tienen otro que va hasta agosto. La Ligue 1 también no tiene el calendario de actividades todavía. Me imagino que va a ser todavía un poquito más largo la transición para que comiencen otra vez los partidos. Y será entonces hasta septiembre o a finales de agosto que recomience la Ligue 1. Y la Serie A, el calcio italiano, también nos reporta cuándo regresa, pero me imagino que también es al final de agosto o hasta septiembre. Entonces, bueno, parece ser que la única noticia de Italia viene de parte de Mourinho, que fue sancionado por los árbitros en Italia. No sé, parece ser que va a tener que pagar una multa y enfrentarse a una suspensión por agredir verbalmente a un árbitro de la Serie A. Entonces fue castigado con 10 días y 50 mil euros, parece. 50 mil euros. Entonces, pues ahí está. No creo que le haya... no le cueste tanto pagar los 50 mil euros. Pero sí, los 10 partidos, pues... Es cuestión de que lo piense el siguiente equipo que lo contrate para esta serie, ¿no? Recordaremos que parte de lo que pasó fue... recibió una suspensión de 4 partidos en Europa League por su rabieta que hizo con en la final contra el Sevilla de la Europa League. Entonces eso es ya el segundo caso en el que este güey pierde los estribos y pues ahora sí fue sancionado. Y pues vamos a pasar entonces del fútbol a un poco de la NFL. Obviamente en la NFL no hay mucho ahorita, pero un ex quarterback de la NFL acaba de morir a sus 35 años, ahogado, se ahogó el quarterback Ryan Mallett. A los 35 años muere. Y obviamente leí algo sobre esto en el tweet que envió Des Bryant acerca de esto. Pero obviamente sintiendo la muerte de este jugador. Y que sí es mala onda que le haya pasado esto. Pero bueno. Hay otra noticia en la NFL sobre... el linebacker Micah Parsons, que juega para los Cowboys, que está anunciando que ojalá pueda subir en peso hasta 255 libras. Quiere subir en peso para poder aguantar con más pivote las embestidas que hace. Ahorita, en este momento, está jugando más o menos en 248 libras. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Obviamente Michael Parsons ha estado diciendo que él quiere jugar contra los mejores jugadores y quiere enfrentarse, sabe que se va a enfrentar, que van a haber varios jugadores que van a tratar de quitarle la corona, por lo menos van a defenderlo mejor o hacerle doblete para defender. Y pues él dice que tráiganlo, estoy listo para que me traigan a sus mejores jugadores y a sus mejores jugadas, y vamos a ver qué es lo que pasa durante el año. Mencionó algo de los leones y cómo cuando vas al safari, que todos se paran ahí a ver a los leones y que no sé qué, que los leones nunca se sienten intimidados. Entonces bueno, algo así. También hay una pequeña reseña de cuál de los equipos será que salga de su de estar dormido y de no ir a la postemporada. Hay 3 opciones. Uno de ellos es los Jets, otros son los Leones y obviamente está los Broncos de Denver, que ya han pasado varias temporadas sin estar. Desde que ganaron, me parece que desde que ganaron el Super Tazón número 50, no han llegado a la postemporada. Así está. Desde el último partido de Manning se les acabó está cañón, ¿no? Está cañón, no sé si lo ven así. También el que lleva varios, los Jets llevan 12 años sin estar en los playoffs. Está cañón, o sea, lleva el periodo más largo de cualquier sequía en Estados Unidos de los 4 deportes profesionales. Entonces, y sus ligas, obviamente. Entonces, pues está cañón. Denver lleva 8 temporadas y Detroit lleva 6. Entonces, pues vamos a ver cuál de los 3 se despierta. Sobre todo veremos qué pasa con los Jets ahora que tienen a Aaron Rodgers. Y que obviamente hay muchas comparaciones con lo que significaba para los Jets tener a un jugador en los 70s, a un jugador que se llama Joe Namath. Tal vez lo conocieron, tal vez lo conozcan. Él obviamente hizo su apuesta del Super Bowl en enero del 69, de que iban a ganar, que era una segura, estaba asegurando que iban a ganar el Super Tazón. Y lo hizo, ¿no? O sea, bueno, realmente contra un equipo que era bastante favorito sobre ellos, que eran los Colts de Baltimore, y llegaron a destronarlos. Entonces, bueno, realmente 39 años, Rodgers ya no es tan joven como puede aparecer a veces por sus actos, pero pues todavía tiene esta cosquillita de que quiere ganar y quiere ganar con otro equipo que no sea Green Bay. Vamos a ver si este es el año de Aaron Rodgers, ¿no? Y realmente Detroit, que se quedó a medio partido de estar en los playoffs. Y es que ganaron su último partido. Y si hubiera perdido, me parece que fueron el equipo de Seattle. Si ellos hubieran perdido el día anterior, ellos hubieran ido directamente a los playoffs, pero no se dio. Ellos ganaron el último partido contra Green Bay y el último partido de Aaron Rodgers con Green Bay. Y después de eso, obviamente, se fue a otro equipo. Y ellos se quedan en la cúspide, pero mejoraron bastante. Vamos entonces a una pequeña pausa y ahorita regresamos con el mundo del deporte en el cambio. Escondes en esa mirada, que haces brillar como un sol toda mi oscuridad. Yo te daré el amor que tú no esperabas, luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir que puedo yo volar. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas. Nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna. Llegaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar, no quieras escapar. No quieras escapar, es que quieras escapar. Eres la luz que le da claridad a mi alma, luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Una noche y habrá lluvia de estrellas, nos mire.

ustedes lo conocerán, él estuvo con los Colts de Indianapolis y los tenía jugando muy bien. Realmente nunca pude encontrar un quarterback después de que se retirase el buen quarterback que tenían. Se me escapa cómo se llamaba. Hace como 5 temporadas que se le fue. Y pues nunca pudo recuperar esa magia. Entonces ahora tiene un nuevo equipo. Tiene a un muy buen quarterback, por lo que se sabe de este jugador, que jugaba en Alabama y que fue campeón de las líneas colegiales. Y bueno, tiene también una buena defensa. Realmente podría ser que descubramos una de las nuevas panteras este año 2023. Entonces ahí están los 5 equipos que podrían dar la sorpresa. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces vamos a dejar eso y vámonos un poco a ver lo que pasó. Bueno, ya como ustedes saben, en la NBA ya tenemos un campeón nuevo que se llama los Denver Nuggets, que ganaron su primer campeonato al ganarle en 4 partidos a Miami. Y le ganaron pues con la ayuda de Nikola Jokic, que automáticamente se vuelve uno de los mejores centros de la historia de la NBA. Y todavía tiene mucha historia, ¿no? O sea, obviamente vamos a esperar muchas nuevas noticias de Jokic, el Joker, como le dicen. Es el MVP de la temporada. Y obviamente les hizo ganar el primer campeonato en su historia a los Denver Nuggets en esta temporada que acaba de acabar. Y los puso en un récord de 53-29. Realmente bastante buen récord. Que bueno, recordaremos lideraban el grupo de equipos de la Conferencia del Oeste. Entonces, muchas felicidades a este equipo. Vamos a ver cuándo regresan ya a jugar los partidos. Obviamente, en lo que se están dando los partidos, pues estuvo el draft colegial de la NBA. Ya los equipos han encontrado un nuevo superestrella al ser nombrado el número 1 de todo el draft. Este jugador que todos esperan que sea un super estrella, que se llama Víctor Wembanyama, es francés, y obviamente él y su compañero de equipo del Marseille de France, de un equipo que fue semicampeón en la liga francesa. Ellos dos son bien jovencitos y fueron seleccionados en la primera ronda del draft colegial que acaba de suceder. Obviamente no conocemos a estos jugadores. Él fue el primero, el segundo fue Brandon Miller, que se fue con los Hornets. El tercero fue Scoot Henderson, que se fue con los Blazers. El cuarto, Amen Thompson, que se fue con los Rockets. Y el quinto, que fue Ausar Thompson, que se fue con los Pistons. Obviamente los equipos con los peores récords son los que tenían más posibilidades de seleccionar en la parte alta de la tabla esta de draft colegial. Y obviamente varios equipos tuvieron la posibilidad de mejorar sus rosters, como le llaman. Los Utah Jazz escogieron a 3 jugadores en la primera ronda, me parece. El primero fue el jugador número 9, que se llama Taylor Hendricks, que es un forward de Central Florida. En 16º escogieron a Keyonte George de Baylor, él es un guard, y a Bryce Sensabaugh con el 28º lugar, un jugador que es guard de Ohio State. Obviamente esperaban obtener más o mejores lugares. Realmente no sé por qué dejaron ir a Donovan Mitchell y a Rudy Gobert. Obviamente esos eran jugadores impresionantes para los Jazz, pero lo dejaron ir para que obtuvieran una cantidad de draft capital, como le llaman, o de jugadores que van a poder escoger en el draft colegial bastante arriba en la tabla. La verdad, no sé qué es no sé qué va a pasar con Utah. Ahorita están tratando de mantener un jugador que se llama Jordan Clarkson, que se supone que podrían tratar de firmarlo, pero parece que él va a declinar la oferta de parte de Utah y se va a ir a convertir en un agente libre, ¿no? Eso es lo que parece. No sé qué pase con los Utah Jazz, pero con los tres jugadores que acaban de ganar del draft, puede ser que empiecen a mejorar sus fortunas. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque con los Jazz ya estoy muy, muy desilusionado después de que dejaron ir a los dos jugadores, sobre todo a Donovan Mitchell, que era bastante jovencito y estaba a punto de ser pues todo un superestrella en la liga. Lo dejaron ir a los Cavaliers. Y bueno, vamos entonces a dejar esas noticias del básquetbol y vamos a pasar al béisbol, donde el día de hoy se están dando varios partidos. Hay uno que está en la alta de la octava y Colorado le va ganando 9-7 a los Dodgers. Otro que está en la baja de la sexta entrada, donde los White Sox le van ganando 9-2 a los Angels de Los Angeles. Después está uno en la baja de la octava, donde Arizona le gana 2-0 a Tampa Bay. Y otro que está a la mitad de la sexta entrada, donde los Yankees van ganando 7-0 contra Oakland, en un juego perfecto hasta ahorita, en donde pues obviamente acaban de salir los tres outs y están esperando la transición hacia la parte baja de la sexta entrada. Entonces, bueno, en otros partidos que ya terminaron, Atlanta le ganó 3-0 a Minnesota, Washington 4-1 a Seattle, Cincinnati le ganó 11-7 a Baltimore en 10 innings, en extra innings. Pittsburgh le ganó 7-1 a San Diego. En otro partido, Toronto le ganó 6-1 a San Francisco. Miami le gana 6-0 a Boston. Milwaukee 5-2 a los Mets. Y Houston 10-7 a San Luis. Texas 10-2 a Detroit. Filadelfia 8-5 a Chicago, a los Cubs. Y Cleveland le gana 14-1 a Kansas City. Así como lo ven. Y con esto las tablas de posiciones están así. En la americana, en la división este, Tampa Bay está primero con 54-28. Después viene Baltimore con 48-31. Los Yankees 43-76. Toronto 44-37. Y en el fondo está Boston con 40-41. En la central está Cleveland con un récord de 39-40. O sea que fíjense que el último equipo de la división este tiene mejor récord que Cleveland, que está en el primero de la central. Así, o bueno, están en el porcentaje, están igual, ¿no? Cleveland y Boston. Entonces, en segundo está Minnesota, 40-42. Detroit está 34-45. Y en el fondo está White Sox y Kansas City. Después, en la división oeste, Texas está primero con un récord de 49-31. Los Angels están 44-37, Houston 43-37, Seattle 38-41 y en el fondo está Oakland. Pues en la división este de la Nacional, Atlanta está primero con 53-27, Miami 47-34, Filadelfia 42-37, los Mets 36-44 y en el fondo está Washington. En la división central, Cincinnati está primero con 43-38, Milwaukee 42-38. Chicago, los Cubs están 37-41, Pittsburgh 37-42 y en el fondo está San Luis. En el oeste, Arizona está primero con un récord de 48-32, los Dodgers segundos con un récord de 44-34, San Francisco está tercero con 45-35, San Diego está 37-43 y en el fondo está Colorado. Y eso entonces va a ser Bueno, vamos a pasar a qué partidos vienen para el día de mañana. Mañana a las 12:35, tiempo del este, todo es tiempo del este. Se enfrenta San Diego contra Pittsburgh a las 2:05. Detroit contra Texas a las 2:10. Cleveland contra Kansas City a las 3:37. Los Yankees contra Oakland a las 3:40. Arizona contra Tampa Bay a las 4:07. Chicago contra Los Ángeles a las 6:10. Miami contra Boston a las 7:07. San Francisco contra Toronto a las 7:10. Los Mets contra Milwaukee a las 7:15. Houston contra San Luis a las 8:05. Philadelphia contra Chicago Cubs y a las 8:40 los Dodgers contra Colorado. En esta serie que tienen que ganar los Dodgers, pero desafortunadamente están jugando en Colorado. Entonces tienen que poner atención en esto. Entonces eso va a ser todo por el béisbol y lo vamos a dejar el día de hoy en eso. Y vamos a pasar entonces a la Fórmula 1, donde hay varias, se acaba de correr el Gran Premio de Canadá. ¿Y quién ganó? ¿Quién creen que ganó? Pues obviamente el buen Max Verstappen volvió a ganar. Esta vez la carrera fue el 18 de junio, fue hace dos fines de semana, y ganó la carrera en 1 hora 33 minutos y 58 segundos. Se lleva 25 puntos para la Red Bull. En segundo lugar llegó Fernando Alonso con 18 puntos para Aston Martin. Tercero llegó Lewis Hamilton de Mercedes con 15. Después Charles Leclerc de la Ferrari se lleva 12. Y Carlos Sainz de la Ferrari se lleva 10 en el quinto. Después llegó el Checo Pérez. En sexto lugar se lleva 9 puntos para Red Bull y para su cuenta personal. Después, séptimo, llegó Alexander Albon de Williams Mercedes, se lleva 6 puntos. Esteban Ocon llegó octavo, se lleva 4 para Alpine Renault. Lance Stroll llegó noveno para llevarse 2 puntos para Aston Martin. Y Valtteri Bottas fue el último en sumar para Alfa Romeo, un solo punto. Después, en décimo primero llegó Oscar Piastri. En décimo segundo, Pierre Gasly. Después, Lando Norris. Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, Xu Guinyu, Kevin Magnussen y Nick DeVry. Los que no terminaron fueron George Russell y Logan Sargeant. Y con esto la tabla de los conductores está de la siguiente forma. En primer lugar, obviamente está Max Verstappen, que tiene 195 puntos para Red Bull. En segundo lugar sigue el Checo Pérez, con 126 puntos, aunque ya se le acerca peligrosamente Fernando Alonso de Aston Martin, tiene 117 puntos. Lewis Hamilton llega en el cuarto sitio, tiene 102. Pues está Carlos Sainz, que tiene 68 para Ferrari. George Russell está sexto con 65 para Mercedes. Charles Leclerc de la Ferrari tiene 54, está en séptimo. Lance Stroll tiene 37 para Aston Martin. Esteban Ocon tiene 29 puntos para Alpine Renault en noveno. Pierre Gasly en décimo con 15 para Alpine Renault. Lando Norris está con 12 puntos en décimo primero. Alexander Albon tiene 7. Nico Hülkenberg tiene 6. Oscar Piastri tiene 5. Valtteri Bottas tiene 5. Xu Guinyu 4. Yuki Tsunoda 2. Y bueno, eso va a ser todo. Esperamos que les haya gustado. Después nos vemos. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento.